toca a mí este domingo. Hacía tiempo que no predicaba aquí. Seguimos hablando de la serie de José, de Vida Interrumpida. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de... No, ¿me lo pasas? Desilusión. Oh. ¿Cuántos de vosotros estáis desilusionados en esta mañana? Con tatuajes, dos por ahí al fondo. No voy a decir quién son. Dani y Javi. ¿Quién más? ¿Alguien más está desilusionado? ¿No? Vale, entonces, ¿quién está ilusionado en esta mañana? Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos y ocho. Entonces, en la sala, que somos 10 personas, 2 están desilusionados y 10 están ilusionados. Eso es fácil de ver. ¿Y los demás? ¿Vais más hacia la desilusión, hacia la ilusión? ¿Cómo os encontráis? Quiero oíros, ¿eh? Fase media. Mira, quiero hablaros un poco de desilusión para que igual podáis definiros más si vais más hacia el grupo de Javi o Dani o vais más hacia el grupo de mayoritario de 10 personas. Mira, cuando estaba pensando en desilusión, estaba pensando en que estar desilusionado no es simplemente estar pensando, bah, paso de todo, no me interesa nada de lo que estoy haciendo aquí, no quiero hacer nada, estoy cansado, aburrido. Eso realmente es estar desilusionado con tu vida. Si no te gusta tu vida, no te gusta lo que estás haciendo, no te gustan tus estudios, no te gusta la iglesia, etcétera, etcétera, o tu trabajo, pues probablemente estás desilusionado. Pero no solamente es eso estar desilusionado. Porque si realmente muchas veces tenemos en la cabeza la idea de ¡ah, tengo una ilusión por Bilbao! Vamos a abrir una iglesia en Bilbao. ¡Wow! ¡Qué caña! Vamos a ir a Bilbao, va a ser algo increíble, vamos a abrir una iglesia nueva. O ¡bah! Me voy a comprar un coche nuevo. ¡Wow! Voy a conducirlo, va a ser eléctrico, va a ser una pasada. Ismael me va a hacer el seguro, etcétera, etcétera. Va a ser algo increíble, estoy ilusionado. Eso está bien. Eso es ilusión y eso es que tienes una meta. Pero muchas veces, en el proceso en el que estás comprando un coche, en el proceso en el que estamos de abriendo una iglesia en Bilbao, etcétera, etcétera, nuestra actitud también muestra desilusión. Es decir, yo quiero que Dios haga cosas en este país. Yo estoy en Santander, en Cantabria, porque realmente Dios me pidió que viniera hasta aquí. Y yo quiero que Dios haga cosas aquí. Durante los 12 años que llevo en Cantabria, he estado trabajando para que Dios haga cosas aquí. Y es mi meta, es mi ilusión. Y no solo aquí, sino que Dios haga cosas a través de los jóvenes, que Dios haga cosas a través de esta iglesia, que Dios obre a través de nosotros. Pero os digo una cosa, en estos 12 años no siempre he tenido ilusión. Ha habido momentos en los que he estado desilusionado. Y muchas veces, aunque tenemos en la cabeza la idea de lo que Dios quiere hacer, la idea del coche que vamos a comprar, la idea de lo que va a ser Bilbao, la idea de lo que vamos a hacer en la alabanza, muchas veces, aunque tenemos esa ilusión y nos engañamos a nosotros mismos y nos decimos, queremos que esto sea bueno, vivimos en un proceso de desilusión. Con lo cual, muchas veces nos cuesta llegar a la ilusión que habíamos grabado en nuestra cabeza. Y vivimos en un proceso de insatisfacción constante, queriendo algo, ilusionados por algo, pero nunca llegando a alcanzarlo. ¿Cuántos estáis ilusionados? ¿Hay más manos ahora? ¿Cuántos estáis desilusionados? Hay 3 ahora. La idea no es que estéis desilusionados, la idea es que estéis ilusionados. Mira, ni siquiera cuando yo vine a Cantabria teníamos pensado abrir una iglesia. Esto no era nuestra meta. Tuvimos una reunión en un monasterio frío, al lado de una chimenea, 8 o 12 personas, y empezó a surgir la idea de ayudar a otra iglesia, ni siquiera abrir esta iglesia. Y empezó a haber una ilusión por hacer cosas. las cosas que Dios quería que hiciésemos. Y eso nos llevó año tras año a trabajar, nos llevó año tras año a seguir la presencia de Dios, nos llevó año tras año a querer hacer lo que Dios quería hacer en Santander, en Cantabria, en España, y terminamos abriendo una iglesia. Pero en ese proceso en el cual fuimos dando distintos pasos, muchas veces yo, por lo menos, caí en desilusión. Y sentía que, jolín, no estoy tan ilusionado para hacer lo que Dios quiere hacer. O no entendía muy bien los pasos que Dios estaba haciendo en ese momento. Y ¿sabes qué? No disfrutas del proceso de lo que Dios está haciendo. Y estás viviendo de alguna forma en desilusión. Y vamos a estar hablando de la vida de José, de cómo él abordó la desilusión. Cómo él, en medio del sueño que Dios le revela y le dice, mira, que vas a ser especial, que yo te he escogido, que te voy a poner por encima de tus hermanos y ellos van a venir a ti a pedirte ayuda. Dios le da ese sueño a José, se lo cuenta. Él está ilusionado porque sabe que Dios se lo ha dado. Y está emocionado con lo que Dios se lo ha dado. Y muchos de vosotros, Dios os ha dicho cosas y os ha dicho sueños e incluso cosas que han pasado 10 años, 20 años y os dijo Dios, esto es mi sueño para ti. Es lo que quiero hacer contigo, es lo que tengo preparado para ti. ¿Y sabes qué? Contaste el sueño, quizás saliste a un llamado, hiciste un montón de cosas, igual hasta te mudaste, viniste a Cantabria a vivir y estás en un proceso en el cual dices, ¡buah! Estoy desilusionado. Porque la meta y la idea que Dios me había dado se me ha gastado, se me ha evaporado. Estoy trabajando, estoy cansado, mi familia se ha roto, mis estudios no los he podido terminar, he fracasado en estas áreas, estoy hecho polvo. He perdido la ilusión, estoy desilusionado. A veces hay fases, sobre todo cuando tienes metas en la vida y cuando tienes ilusiones, a veces hay fases en las que no sientes ilusión. Es normal. Esto no significa que Dios viene, te da un sueño y te dice, Marcos, vas a ser pastor. Voy a ser pastor, qué bien. Y mañana te levantas por la mañana y, ¡ah, soy pastor! Hola, querido pueblo, seguidme. No funciona así. Hay un proceso y dentro de ese proceso hay a veces un tiempo de desilusión que nos desgasta, que nos pule, pero también que nos ayuda a entender qué es lo que Dios tiene para nosotros y cómo vamos a hacerlo. Pásame, Matías. En el capítulo que vamos a estar leyendo, en Génesis 40, habla acerca de que José estaba en la cárcel, de alguna forma tenía gracia con el carcelero y le había puesto como responsable, y Faraón manda al copero y a su panadero, gente de confianza, los manda a la cárcel. Y coinciden con José, y José es responsable de ellos. Tanto el panadero como el copero tienen un sueño en la noche y se despiertan con muchos nervios, diciendo, ¡guau! Hemos tenido un sueño, José. ¡Uf! No sabemos qué significa, no sabemos quién nos lo puede interpretar. Y José dice esto. Pásame, Matías. Pásame otra. Los dos tuvimos un sueño, respondieron. Y no, en Génesis 48 lo puedes leer. Y no hay nadie que nos lo interprete. Y José les pregunta, ¿acaso no es Dios quien da la interpretación? Y este José que pregunta esto, es aquel que la última vez que tuvo un sueño y lo tomó o interpretó o lo vivió directamente, terminó vendido por sus hermanos en la cárcel, traicionado por su familia y completamente alejado de todo lo que Dios le había prometido. Y en medio de la cárcel, siendo responsable del copero y del panadero, se despiertan una mañana y dicen, ¡buah! Es que este sueño que he tenido, ¿quién lo interpreta? Y José enseguida dice, ¿sabéis quién interpreta los sueños? Dios. ¿Sabéis quién puede interpretar lo que tú has soñado? Dios. Y yo pienso, José, la última vez no te salió bien lo de los sueños, deja los sueños. Estás en la cárcel, estás sufriendo, deja de interpretar sueños, no es lo tuyo, no es tu habilidad. Ponte a jugar al ping-pong en la cárcel, al frontón, lo que sea, pero deja los sueños. Y ponme la anterior. Punto número uno, José estaba seguro de que las interpretaciones de sus sueños eran correctas, porque sabía que no eran suyas. Y algo básico para que no te desilusiones en el momento en el que vas avanzando en el sueño o en la promesa que Dios te ha hecho, es que tienes que estar seguro que lo que soñaste, que lo que Dios puso en tu corazón, venía de Dios. Si tú estás seguro de eso, igual estás en la cárcel. Igual estás con un panadero y con un copero que probablemente les van a cortar la cabeza. Igual estás comiendo un día sí o otro no. Pero si tú estás seguro de que lo que Dios te dijo venía de Él y lo que Dios te dijo era para ti, no importa la circunstancia en la que estés, no importa la desilusión. Y José lo sabía. Entonces, en el momento que ve la necesidad y escucha, oye, mira, es que hemos tenido un sueño, ¿quién nos lo puede interpretar? Yo. ¿Por qué? Porque conozco a alguien que sabe el significado de los sueños. Es Dios y te voy a decir lo que significa. Entonces, pásame dos. Soñé que frente a mí había una vid, está hablando el copero, ¿vale? La cual tenía tres ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Le cuenta el sueño a José y José le dice, vale, bueno, no sé si le dijo es fácil, pero le interpreta el sueño y le dice, mira, significa que dentro de tres días tu cargo se restaurará y volverás a ser el copero del rey. En aquel tiempo ser el copero del rey no era cualquier cosa, no era el camarero, era la persona de confianza del rey. Y si le habían mandado a la cárcel es porque había perdido la confianza en él. Tenía que morir. Y José le dice, mira, en tres días tu puesto será restaurado, volverás a ser el copero del faraón. Pásame. Y el panadero que estaba cerca oyéndolo dice, bueno, ha sido la interpretación positiva, ya que estoy en la cárcel, voy a preguntarle a José que me cuente cuál es la interpretación de mi sueño. Entonces le cuenta el sueño y le dice, llevaba yo tres canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. Y José le da la interpretación de su sueño y le dice, mira, no tengo buenas noticias para ti. Dentro de tres días morirás ahorcado. Faraón mandará que seas ahorcado. ¡Pum! José tenía la habilidad de saber y conocer cuál era la interpretación de los sueños que Dios tenía para él. Nosotros hoy en día tenemos la capacidad de saber y conocer si realmente los sueños que Dios nos ha traído, a través de su Espíritu podemos saber si son invenciones nuestras, si son taraduras nuestras, o si realmente Dios nos dijo hace tiempo, esto es lo que yo tengo para ti. Y cuando el Espíritu Santo da testimonio a tu corazón de que realmente hay algo preparado específico para tu vida, eso no cambia. Da igual que estés en la cárcel, da igual que la esposa del hombre al que sirves quiera destruir tu vida y lo consiga, no importa, porque tú estás seguro que lo que Dios interpretó, que lo que Dios soñó para tu vida, va a cumplirse. Dios no miente. Es lo curioso de poner nuestra confianza en Dios. Y es difícil en los momentos bajos, cuando no hay dinero, cuando no sientes nada, cuando nadie te responde. Es difícil en esos momentos, cuando estás en la cárcel, saber que lo que Dios dijo es verdad. Pero ¿sabes qué? Es verdad. Porque Dios lo dijo. Y vendrán gente y te dirán, mira, no, lo que Dios ha dicho no se va a cumplir en ti. ¿Sabes qué? Mienten. Lo que Dios ha dicho sobre ti se va a cumplir. Supongo, no sé, igual José lo hacía todo bien, pero supongo que en medio de esos altibajos cometía errores. Pero lo que Dios dijo se iba a cumplir. Pásame, Matías. Primer punto, si estás seguro de lo que Dios te ha dicho, no hay ningún problema. Y segundo punto, en el momento de la cárcel, en el momento de la crisis, no desesperes. Pásame, Matías. Sin embargo, el jefe de los coperos se acordó de José. No se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Días después, lo que José había interpretado se cumplió. El copero volvió a ser la mano derecha de Faraón. Estaba ahí a su lado. Y como copero tenía mucha mano para escoger y decir, ah, este que me dijo la verdad que es un hombre sabio, que se llama José, que está en la cárcel, le voy a coger y le voy a sacar y le voy a sacar de la cárcel y le voy a poner por lo menos en una posición cómoda porque realmente tiene algo especial de parte de Dios. ¿Sabes qué pasó con el copero? Se olvidó de él. Uf, segundo sueño, estoy interpretando y a José no le han salido muy bien las cosas de nuevo. Sigue en la cárcel, desesperado, diciendo, pero Dios, ¿qué tengo que hacer para que ese sueño cuando tenía 17 años, que me estabas diciendo que la gente iba a venir a mí, que iba a tener autoridad, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estoy comprometido contigo? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? Desesperación. Pásame, Mati. Mira, probablemente yo soy el peor surfista del mundo. Tengo un nivel de surf tipo boya o algo así. Sé flotar y mantenerme en el agua, pero poco más. Pero algo que aprendí con Reed y se me tatuó en mi corazón... En la industria de 10 días, un campamento muy seguro para vuestros hijos, es que tienes que tener cuidado con las corrientes del mar, ¿vale? Y os he puesto ahí el gráfico de lo que pasa con las corrientes, mira. Ahí están las olas que se forman, que es la espuma blanca que viene y que rompe, ¿vale? Esto se lo explicamos a todos los alumnos para que luego cuando vamos al agua no haya problema. Y... claro, si el agua viene a la playa y rompe y tal, pues el agua, como veis, no sube a las casas ni va a las cafeterías, sino que tiene que volver al mar de nuevo. Entonces, el agua viene en olas y se vuelve en corrientes, ¿vale? Entonces, lo que tiene que saber el surfista es que el sitio donde se cogen olas no es en el medio, es o en un lado o en otro, pero no te pongas en el medio porque la corriente te va a arrastrar al fondo, ¿vale? Entonces, estábamos en el campamento de 10 días con los alumnos un día... un poco raro en Somo, y fuimos a la playa, los alumnos se metieron en la orilla, nada, a 4 metros del agua, con las tablas, a hacer un poco de remo, y de repente fueron arrastrados hacia la corriente. Estábamos Reed y yo empujándoles para que cogieran olas, y de repente les vimos metidos en la corriente. Reed y yo, como héroes del surf y del mar, nos fuimos nadando hacia ellos. Llegamos hasta donde estaban ellos y les empujamos y les sacamos de la corriente, pero nosotros nos quedamos metidos. Entonces empezamos a remar y éramos incapaces de salir. Y la teoría que está ahí escrita es muy sencilla y te dice, mira, en el momento que viene la corriente en contra tuyo, no remes. Quédate tranquilo, deja que la corriente te arrastre al fondo o vete hacia los lados. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando estás desesperado, cuando ves que el mar sigue viniendo, empiezas a nadar con todas tus fuerzas y empiezas a ir contra la corriente. ¿Y sabes qué pasa si sigues luchando contra ella? Que te ahogas. Entonces hubo ahí una luz en nuestra cabeza y un par de alumnos que se habían quedado más atrás con tablas y nos enganchamos a ellos y pudimos salir de la corriente. Pero muchas veces... la desilusión nos hace esto, nos mete en la corriente porque empiezan a venir cosas y empieza a venir contra ti. Entonces, tú quieres salir de ahí y quieres dejar atrás lo que te está pasando. Entonces, empiezas a remar con todas tus fuerzas, desgastas tu corazón, desgastas tu mente. Ya piensas que te vas a ahogar y te vas al fondo. Esto pasa también con los sueños que Dios trae a nuestras vidas. Si solamente te metes en la corriente y estás luchando contra todo lo que viene contra ti, probablemente tus sueños se hundan o se sumerjan en el mar. Porque no funciona así, porque no depende de tu fuerza o de lo bien que puedas nadar o de lo bien que puedas resistir lo que viene en contra tuyo. Tiene que ver con dejarte llevar y ser sabio en esos momentos. Y la desilusión es más fuerte que nosotros, pero no es más fuerte que Dios. La desilusión que viene a ahogar tus sueños es más fuerte que tú, pero no es más fuerte que Dios. Entonces tienes que dejar que venga la desilusión, estar ahí incómodo, teniendo fe de que yendo al fondo vas a ir mejor hacia los lados y sabiendo que Dios está contigo. Es imposible que cumplas tus sueños sin pasar por las corrientes, sin pasar por la desilusión. No vas a poder. Va casi unido, es un proceso que va unido. No eres de un día a otro el propietario de algo. No, lleva un proceso. Y a veces viene la corriente. Pásame. En Hechos 16, 23 al 34 dice, pásame otra. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Ahí estaban, después de los discípulos haber expulsado un demonio, de un espíritu de adivinación, fueron encarcelados porque los dueños de la mujer que estaba adivinando decían, mira, nos has fastidiado el chollo, esta mujer adivina el futuro y la gente está viniendo y esta mujer les está diciendo el futuro y nos estamos haciendo de oro. Y se enfadan con los discípulos y dicen, mételes en la cárcel. Y yo me imagino a los discípulos diciendo, estamos haciendo la obra de Dios, estamos echando fuera espíritus malignos. La gente está viendo que la chavala se ha quedado totalmente bien, que ya es una persona normal y corriente. Y aún así viene la desilusión y me meten en la cárcel y me meten en la peor zona de la cárcel y me atan con un cepo y me dejan ahí encadenado. Y yo digo, ¿pero qué narices hago sirviendo a Dios? ¿Para qué hago todo esto? Y empiezo a luchar contra la desilusión y empiezo a luchar contra esa corriente y al final me agoto. Eso hicieron los discípulos y se quedaron en la cárcel y murieron. ¡No! Pasa a media diapositiva. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos lo escuchaban. ¿Quieres salir de la desilusión? Ponte a alabar a Dios. Ponte a orar. En medio de la cárcel más oscura, más lúgubre, más tenebrosa del mundo, en medio de la situación más chunga que tienes, busca a Dios. En la mayor oscuridad, en la mayor decadencia en la que estás, en el peor de los momentos, Dios viene en medio de tus oraciones y de tus alabanzas. Viene un estruendo, se derriba la pared y ni siquiera se van. Se quedan ahí, el carcelero viene y dice, boh, me van a matar, pero y se les lleva a casa. Es como, wow, yo quiero esto. Quiero ser como José, que sabe que el único que sabe interpretar los sueños es Dios. Que sabe que si Dios ha dicho algo, se va a cumplir. Quiero ser como Pablo y Silas, que estoy haciendo la obra de Dios. No me va bien. Pero aún así, canto alabanzas y oro en medio de las prisiones y de los mayores cepos y de los sitios más oscuros. Yo quiero esto. Pásame, Matías. Punto número 3. Yo quiero esto porque cuando eres cristiano sabes que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Esta es nuestra esperanza. Esto es por lo que vivimos. Sabemos y conocemos en nuestro corazón que lo mejor está por venir. Igual estoy en una cárcel y tengo hambre y estoy sediento. pero lo mejor está por venir. Igual las cosas no han salido como yo esperaba, pero lo mejor está por venir. Si no tienes esta frase en tu cabeza, algo está fallando. Probablemente estés en desilusión, aunque no hayas levantado la mano. Porque ¿sabes qué? Para la persona cristiana, lo mejor está por venir. Pasa, que os va a gustar lo que sigue. Corrían los años pasados. Lo mejor está por venir, quedároslo grabado. Corría el 2002 igual, no sé qué años son esos. Y ahí estaba, yo soy el de la derecha y Fran es el de la izquierda. Yo tenía un ministerio, ah, perdón, sí, el de vuestra izquierda y Fran, bueno, sabéis quién es, ¿no? Yo tenía un ministerio con títeres, payasos para niños y Fran tenía un ministerio de Latin Lover o algo así. A las pruebas me remito, no sé, es lo que he encontrado. Y digo lo mejor está por venir porque eso fue en el 2002, yo creo. Han pasado 16 años y es verdad, y lo mejor siempre ha venido. Y han pasado un montón de cosas. Y hacíamos evangelismo en la calle con niños, con payasos, con un mimo, con un montón de cosas. Hacíamos cosas que vosotros jóvenes os retorceríais de dolor si os hiciéramos hacer eso. Y en mi barrio, o sea, yo bajaba de mi barrio, la iglesia estaba de frente de mi casa y en la iglesia yo me pintaba de mimo y de payaso con mis compañeros de clase ahí y iba y les decía, Jesús os ama. Y luego el lunes tenía que ir a clase. Decía, tío, era tan estrambótico que decían, es que ni nos vamos a meter contigo, macho. De payaso, de mimo. Era muy raro, ¿no? Pero sabíamos que lo mejor estaba por venir. Y sabíamos por qué lo hacíamos. Y pásame. Uf. Semana dura. Necesito fuerzas, ya vuelvo. Todo esto empezó con parte de lo que hacíamos empezó con ellos. Y esta semana Julie Bock murió de cáncer. Uf. Y sabía que iba a ser duro, pero no tanto, así que vamos a ver si oxigenamos la cabeza. Ya. Y yo aprendí todas estas cosas con Jacob y Julie. Ellos tenían un ministerio de evangelismo con payasos y con niños. Tenía un autobús que se llamaba Chugabús. Y nos vestíamos de payasos, teníamos un escenario, íbamos por distintas plazas de mi barrio y de otros sitios donde tenía amigos, haciendo payasos y demás. Y nos enseñaron a hacer esto. Nos enseñaron a llevar el evangelio a los niños, a llevar el evangelio a los jóvenes. Y fue genial. No me avergüenzo, por eso lo pongo. Fue algo muy bueno. Esta semana Julie murió y la frase de lo mejor está por venir fueron sus últimas palabras. Es una crack. Y pásame otra. Otra más. Mira, posteriormente Jacobo, su marido, fue profesor mío en Córdoba. Y íbamos con él, antes de que empezara esto de Red Box, de predicar en la calle con una caja, empezó a hacerlo con unas cajas de cerveza. Íbamos con unas cajas de cerveza a pueblos de Córdoba y dábamos nuestro testimonio. Yo, David, conozco a Jesús y he pedido perdón por mis pecados Y soy una nueva criatura y más o menos como podía hablar porque era un poco joven e insensato. Pero ¿sabes qué? La gente venía a Dios. Yo recuerdo en Lucena de Córdoba, un pueblo blanco como la nieve, en pleno sol a las 4 de la tarde, fuimos ahí con una caja de plástico y creo que fueron 16 o 17 jóvenes que vinieron y entregaron su vida a Dios. Y cosas así pasaban. Y yo entiendo, pensaba esta semana en Jacob, ¿no? Y en el momento de desilusión, ¿no? Y si, no sé cuántos conocéis el caso, pero si le veis en el entierro de su mujer, estaba el hombre casi haciendo un llamado evangelístico y diciendo a la gente, mira, ¿conoces a Dios? Tienes vida eterna, porque si no tienes vida eterna, es un buen momento para que te acerques a Dios. Porque él, a pesar de que su mujer ha muerto esta semana, sabe que lo mejor está por venir. Pasamos tiempos y pasamos momentos difíciles de desilusión, pero tenemos que saber como cristianos que lo mejor está por venir. Estar seguro, no desesperar y saber que lo mejor está por venir es la mejor cura contra la desilusión.